y llega el fish. Bueno, the record, el veterano. Ay, donde vayas, mueres en la playa. Con eso me preguntan, yo le digo un duro con la I. Caminando en la playa, tú la ves con su malla. Con eso me preguntan, yo digo latino con la I. Una clasita, yo sé que a ti te gusta más. Caminar por la arena, caminar por la arena. Yeah. Y tus pies sentir el sol que te quema. Esa figura que tú tienes me está enloqueciendo. Desde hace rato es en la playa, yo a ti te estoy viendo. Ma, yo quisiera que supiera lo que estoy sintiendo, pa' poder decirte que tu cuerpo me está seduciendo. Ay, donde vayas, mujeres en la playa. Donde son me preguntan, yo le digo un dura con la bien con la caminando en la playa, tú la ves con su malla. Donde son me preguntan, yo digo Colombia con la Cuando te veo corazón me hace budum bum bum. A las chicas en Honduras llamo budu kun kun. Dona mira en la calle siempre pasando la full. Yo le digo cómo está, ella me dice bien full. Y tú la miras con short en la playa tomando el sol. En Honduras siempre la pasarás bien. Remolino aquí te canto otra vez. Mira donde vayas, mujeres en la playa. Ella a mí me preguntan dónde soy con duro con la. Caminando en la playa, tú la ves con su malla. Donde son me preguntan, yo digo latino con la. Mujeres miras ahí por doquier, haciendo todo every time anyway. Yo no sé qué voy a hacer, si es cubana, ahí estaré. Dice Sillal, yo te quiero, quiero que seas para mí. Yo sé que tú tienes el feeling, a Puerto Rico yo voy siempre por ti. Ahí donde vayas, mujeres en la playa, y donde son me preguntan, yo digo latinos con life. Caminando en la playa, tú la ves con su malla. Y donde son le pregunto, dijo dominicana for life. Mujeres panameñas, mujeres hondureñas, mujeres de Puerto Rico, mujeres de Puerto Rico, mujeres de Cuba, dominicanas también. ¿Dónde están las boricuas? Gente de Honduras, bienvenido aquí te canta. Ay, donde vayas, mujeres en la playa. Y donde son me preguntan, yo digo latinas con la. Caminando en la playa, tú la ves con su malla. Y donde son me preguntan, yo digo latinas con la. Yo soy John Remo, el veterano. Dime, dime. Nota perfecta, liquid touch. Definitivamente a otro nivel. Nota clásica, Don Remo el veterano.